como todos los lunes, y como hace algunos lunes que no nos encontramos, nos vamos a conversar con René Amsler en su columna semanal Hablemos Derecho. Porque hablar torcido no es lo mismo que hablar derecho, y para eso estamos llamándolo a René. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Juancito. ¿Cómo le va a esa audiencia? Feliz lunes para todos. Feliz lunes. Otro lunes más. Sí. Con alegría y buen humor a comenzar esta semana, que por suerte ya es completa. Bueno, sí, hay posibilidad de hacer más trámites administrativos y descansar menos. Sí, en realidad, yo digo por suerte y me deben estar... Ya sabemos que sos un amante de los trámites, René. Es verdad, no. Bueno, sí, igual, de todas maneras, realmente interesante los cortes, las suspensiones, los feriados, para generar movimiento turístico y que, bueno, que pueda haber una mayor circulación de dinero. Sí, sí. Bueno, eso es lo que todos quieren. Eso es lo que todos quieren. Pero bueno, ya sabemos que el dinero no se come. Así que podemos estar contentos de que circule el dinero, hacer cosas lindas con el dinero, pero no olvidarse que hay otras cuestiones que nos dan la vida, que nos dan la alegría de vivir, que nos permite también mostrarle este hermoso valle a los turistas, y que la construcción de una autovía no va a ser lo que genere más turismo, sino todo lo contrario. El que haga que se vayan todas nuestras fuerzas por otro lado, todos nuestros recursos por otro lado, y nuestra seguridad también, por cierto, un aspecto tan importante a tener en cuenta, que seguramente va a crecer la inseguridad de manera notoria si ese proyecto nefasto se lleva a cabo, sin contar con todo el resto de los aspectos ambientales y no tanto que estamos teniendo en cuenta en relación a esta obra que lamentablemente el gobierno sigue afirmando y ratificando. Han cantado guerra, han dado sones de guerra, clarinetes. En esta semana pasada el mismo gobierno, el mismísimo intendente Montoto, yo creo que me gustaría sacar un pequeño corte, exactamente el momento en donde grita prácticamente que agradece que se va a hacer una obra destructiva, y arenga a sus pocos feligreses ahí presentes para un aplauso y unas loas a la autovía. Por supuesto, el señor gobernador, ese hombre, bueno, ese medio hombre que había ahí, hace lo mismo. Dice, bueno, arengaron, será que hay que arengar nomás por este tema. Así que están muy seguros ellos de que van para adelante por el progreso y por la comodidad. Resalto nuevamente la palabra comodidad, es ahora, ya no es ni siquiera conectividad, es la comodidad de los vecinos de Punilla. Es realmente un embuste tan perverso que siento pena, en cierto modo, por la comunidad punillense, pero a la vez también alegría, porque estoy seguro que estas cuestiones van a hacer que nos levantemos una vez más y resistamos, ya ni siquiera ambientalmente, no cuestión ambiental, sino una cuestión que tiene que ver con nuestra más elemental dignidad como vecinos de Punilla, y sobre todo para ratificar esa contundente oposición en una audiencia pública, que era el único espacio de discusión sobre el asunto, aclaro y comento, ¿no?, a quienes les gusta cacarear. Fue el único momento donde discutimos el asunto, nos metimos en esa discusión, llenamos esa discusión, la hicimos durar un mes y medio, y le dijimos, más todavía que en el 2018, que no van a pasar. Es curioso, René, cómo se apoya este argumento del gobernador a favor de la obra en varias mentiras. Una, el tema de la seguridad, vos lo mencionabas, no va a traer seguridad, va a traer inseguridad. A ver qué le parece al vecino. Yo no quiero hacer afirmaciones dogmáticas, yo estoy seguro que el vecino sabe pensar perfectamente. A ver, vecino, piense usted, vecino querido, ¿qué le parece? ¿Le parece que el cuadrado trajo más seguridad o más inseguridad? ¿Le parece que una autopista le va a traer más seguridad o más inseguridad? ¿Le parece que es más fácil fugarse en una autopista o en una ruta llena de semáforos? ¿Le parece que uno tiene más probabilidades de matarse recordemos nuestro querido De La Sota, hacerse papilla con cucharita, lo tuvieron que levantar en una autovía o en una, bueno, en un golpecito, en un choque por un tránsito de quizás un poco más intenso como puede ser en la ruta. Vamos, vecino, vamos, use su inteligencia, porque la inteligencia es la que nos va a sacar estos problemas, no la fuerza. El gobierno dice, nosotros vamos a ponerle fuerza. Cuando dice que la obra viene para fomentar el turismo y sabemos que no es así, digamos, que no es... Exacto. Es apenas un argumento, otra mentira más del gobernador. Pero el vecino tiene, claro, pero el vecino tiene que empezar a pensar, porque nos vamos a enojar, porque ahora ya no nos dieron todas, nos dieron todas, ya hay una oposición bien contundente, tenemos todas. Entonces, si el vecino sigue mirando para el costado, lo van a pasar por encima, van a llorar, yo lo sé, porque todo va a empeorar. Y eso pasa, absolutamente todo. Y es un punto de inflexión. Nada va a ser como lo supimos ver. Nada va a ser tan hermoso. Y el turismo no va a venir a ver esta destrucción. No va a venir, no solo la destrucción de la autovía, sino todo lo que viene con eso. Pero, a ver, el tema de la nota de hoy, en realidad yo lo tenía orientado hacia otro lugar. Hacia vale. Que tiene todo que ver para no seguir... profundizando ya nuestra ya consabida absolutamente oposición a esta obra. Nos sentimos un poco molestos también porque vemos como no solamente se ningunea la importante gesta que fue esa audiencia pública donde se dijo que no con excelentes argumentos, sino que además refuerzan y redoblan esta declaración de guerra, porque realmente lo es, ¿no? De que vamos a ir para adelante, encima y para colmo, con la dulce canción del diálogo, digamos, que no existe, por supuesto. Es decir, a ver, volvamos sobre la idea. ¿Qué significa el diálogo? Te digo que no en un 90%. Ah, sí, mira vos, che, qué lindo, te escuché. Bueno, sigo. Sigo haciendo lo que quiero y paso por donde quiero. No escucharon ni siquiera a los pueblos campesinos de las Tunas, ni siquiera, que son además con raigambre, digamos, de culturas originarias, que pidieron, ni siquiera pidieron que no se haga la obra, sino que se corra a 300 metros, fíjense, ni eso hicieron. Son de una terrible torpeza, no han puesto absolutamente nada para siquiera mitigar la terrible destrucción y la terrible destrucción también moral, ¿no?, que están generando esta violencia moral palpable en esto. Y fíjate, mientras tanto leemos cosas como la siguiente que acabo de leer en el diario AR, el diario AR: la generación víctima de la crisis climática, los nacidos en 2020, dice, padecerán 30 olas de calor extremo en sus vidas, 7 más que sus abuelos. Es decir, empiezan estas noticias que parecen de color. Cada diario tiene su pequeño sección de cambio climático o sección medioambiental. Y cansa ver, ¿no?, estas cosas. Porque, pero ¿y qué significa? Que hay una voz presente, permanente, machacando sobre esta problemática. y el oficialismo del color que quieras, en donde quieras, no hace más que seguir con estos conceptos de desarrollo decimonónicos, totalmente antiguos, absolutamente pasados, trasnochados, de seguir destruyendo, suponiendo que eso nos va a traer la alegría, nos va a traer el desarrollo, vamos a salir no sé de qué cosa, de qué problema, no sé qué deuda vamos a pagar, no sé qué, desde qué lugar nos están vendiendo esto, y no sé de qué lugar la población lo está comprando, porque ya no estamos hablando de una cosa que bueno, podía hacer en los 70, los militares hacían esto, no había ninguna audiencia, ¿no? Eso hacían, les encantaba hacer. No se dan cuenta la asociación que hay entre ese desarrollo falso y esos tipos de gobierno, esos formatos de gobierno de mano dura y regímenes, digamos, totalitarios. no lo estamos viendo, más allá de que cada 4 años, cada 2 años, no nos ponen foto en una urna. Realmente es tristísimo. Y esto no lo admite el derecho ambiental, no lo admite en lo más mínimo. Y sin embargo, siguen y quieren seguir. Es decir, quieren seguir para adelante con esta obra destructiva, llevándose, coronándose como los verdaderos imbéciles, idiotas, los idiotas, literalmente, como dijo un vecino en la audiencia pública, ¿no? Son los tipos que realmente les importa un carajo la cosa pública. Es como, se están mirando el ombligo y están mirando su propio bolsillo y su propio, sus propios negocios. Es que a nadie le molesta que hagan sus negocios, y lo hacen todo el tiempo. Corrómpanse como quieran, pero no me toquen el bosque nativo, no me afecten la dignidad de la gente, no me dejen a un costado, digamos, teniendo que absorber esto, que en 2020, los nacidos en 2020, sabemos que padecerán crisis climáticas inimaginables para nosotros, ¿sí? Sabemos que el famoso grupo internacional de la ONU, la famosa el grupo intergubernamental por el cambio climático, el IPCC, viene diciendo contundentemente, no es una asamblea de hippies, estoy hablando de una entidad intergubernamental de la ONU. Digamos, es la mayor representación de los países unidos, con científicos de la mayor categoría, gritando a 4 voces, 4 vientos, no se puede seguir emitiendo, no se puede seguir desmontando. Ese desmonte va a hacer que todo lo que viene después tenga menor amortiguamiento del que ya tiene. Que se sigan afectando las aguas, que se sigan afectando las tierras, porque el desmonte inmediato de la autovía va a traer otro que no ha sido, por supuesto, ni por asomo estudiado ni analizado en los estudios de impacto ambiental, acerca del gigantesco, desastroso desarrollo inmobiliario descontrolado. ¿Por qué? Ya va a venir quien dice, ay, pero si vos te fuiste a vivir a Punilla, ¿por qué no querés que otro vaya? Yo no tengo ningún problema que venga a vivir a Punilla quien sea. No tengo ningún problema, y no debería haber ningún problema en un loteo. Sí hay problema con un loteo sin estudio de impacto ambiental, sin el análisis de qué se va a hacer y cómo se va a tratar el agua, y sin analizar cómo se va a tratar la caca de la gente que va a venir a Punilla a sentarse en sus inodoros, seguramente, ¿no? Con agua potable. Entonces, esta es la cuestión que está en juego, que parece que el punillense... No estamos seguros si se está despertando, si lo está viendo con claridad. Este es el motivo por lo cual el señor gobernador, cuando vino, se comió 2 escraches, cuando vino a La Falda y cuando vino a Huerta Grande, y sin embargo redoblan la apuesta. No hay que dejar de destacar, me parece, en esto de que hay un verdadero fraude en el abandono que le están dando a la ruta 38. Están forzando una situación, porque es verdad que es un caos la ruta en algunos días, en algunos horarios, pero no hay una muestra de voluntad por ordenar eso. No, por supuesto que no hay ninguna muestra de voluntad, nunca lo tuvieron, porque son torpes, porque son necios, o porque están forzando, como bien decís vos, yo no quiero calificar a las personas, en realidad quizás me corrijo ahí, es una torpeza, es una necedad no corregir los problemas de la ruta 38. Y siento, me puedo sentar con cualquier vecino para explicarle. Claramente, la ruta 38 va a seguir teniendo los mismos problemas, porque los problemas de la ruta 38 son de la ruta 38 y van a seguir siendo. La autovía no va a resolver eso. No sé yo, digamos, cómo explicarlo, cómo explicárselo como un niño. Nene, los autos van a seguir pasando por ahí. Y hacer una autovía en realidad va a generar que la presión sea aún mayor en la ruta 38, porque no van a salir a la autovía. Eventualmente lo harán, en algunos casos sí, por supuesto. Y otra cosa también, y digo, por lo menos en los momentos de crisis, pero la ruta 38 no está colapsada. Es una mentira en la cual se viene sosteniendo todo esto. y como no pueden sostenerla más, siguen acentuando los problemas o abandonando los problemas de la Ruta 38. El acceso, por ejemplo, a Huerta Grande, vergonzoso. Ahora vino Schiaretti a presentar no sé cuánta plata para arreglar eso. Cuando Montoto se lo escuchaba decir con una vocecita de atrás, sí, pero no podemos tocar la ruta. Es decir, ya se está adelantando con que no van a arreglar nada. El acceso a Cosquín, ese acceso a esa excelente, interesantísima circunvalación que le han hecho, muy bonita, por cierto, muy agradable, por el lado del río, un lugar. Ya, ese tipo de soluciones son soluciones perfectas, como han hecho en todas partes, como suele hacerse para el tránsito pesado y demás, que son soluciones posibles, soluciones intermedias, soluciones temporarias. Por ejemplo, tenemos un problema de colapso para momentos específicos y determinados que son un porcentaje mínimo del tiempo de utilización de esa ruta. Me remito igualmente a la audiencia pública en donde han sido vertidos todos estos argumentos. Por supuesto, sí se han tenido en cuenta, como otros y tantos. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para que no ser parte de la necedad de plantearles a las generaciones futuras el desastre que les queremos plantear. Para no ser parte de la necedad de pasar por encima de cuerpos, pasar por encima de territorios como si fueran una pizarra pintada a tiza, digamos, ¿no? Es decir, vamos a seguir trabajando. Invito a la comunidad de Punilla, esta es la lucha y ninguna otra en Punilla. Lo siento por decirlo de esa forma, pero esto tiene que ver con la basura, esto tiene que ver con la calidad de vida, esto tiene que ver con todo lo demás y tiene que ver sobre todo con que sí, estos tipos, a pesar de toda la oposición, los argumentos de participación democrática que se ha hecho, siguen por encima de esto, y a pesar de todo esto siguen avanzando, ya nada será igual en Punilla, absolutamente nada, y nada será igual tampoco en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, porque significa que no sirven para nada, que la gente no es tenida en cuenta, que no hay nada para hacer. Ya hay una sensación así. Imagínate si encima pasan. ¿Qué posibilidad hay de imaginar una participación ciudadana? ¿Para qué? ¿En qué vas a participar si no te escuchan? Y lo dicen los vecinos. ¿Para qué vas ahí? ¿Para qué te van a...? ¿Para qué? Lo van a hacer, lo van a hacer. Tienen poder, son grandotes. No. Hay que cambiar. Inmediatamente tenemos que cambiar esa visión. Y la vamos a cambiar porque... dentro de toda esta pudredumbre, yo creo que algo muy hermoso está naciendo. Estos brotes de jóvenes, esta nueva mirada del ambiente como parte de nosotros, crece y va a seguir creciendo y necesariamente se va a imponer a los viejos paradigmas destructivos y antidemocráticos. René, como siempre, un placer. Le mandamos un gran abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo y vamos a Punilla. Vamos a trabajar, vamos a encontrarnos, vamos a trabajar para que esto no pase. Si esto pasa, ya nada será igual. Saludos y muchas gracias.